Suárez. A ver, Tochi, está todo listo. El árbitro que va ultimando detalles. Arrancará en cualquier momento, Fabián. Un partido que hoy Gimnasia tiene que ganar para firmarse. Exactamente, tiene que ganar, tiene que ser protagonista. Sabe de que no tiene que ceder puntos fuera de, en su casa, mejor dicho. Arranca el partido, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1 MHz. Lo comenta Fabián Soto. Lo relata Samuel Lea. Moverá el equipo de Tristán Suárez. Así Pafundi. Ya listo para dar la orden entonces. Arranca en cualquier momento el encuentro. Cuando ya tenemos acá cronómetro en mano también nosotros. Porque esto se viene en la tarde de sábado. Moverá el equipo de Tristán Suárez. Que está defendiendo el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Señoras y señores, a jugar se ha dicho. Da la orden Pafundi. Ya la tiene por acá el jugador Quiroga. Quiroga intentaba, pero viene la marca. Viene recuperando el hombre de Gimnasia. Ponía la pelota para que corra González. Sin embargo, así le quedó al hombre del Lobo Jujeño. La tiene Bartocci. Bartocci abriendo juego, sector izquierdo para que se venga el jugador Cazula. Ya está, la tiene el equipo de Gimnasia, así maniobrando cerca del área del equipo de Tristán Suárez. Se termina cayendo el hombre del Lobo Jujeño, intentaba recuperar así un hombre de Tristán Suárez también. Se cruzaba bien en la pelota, Arreguín recuperando para ellos y mete en la pelota en mitad de cancha. Así la tiene el equipo de Tristán Suárez. Estamos en los primeros segundos de este partido, recuperó Gimnasia. Bien Cazula, marcando en la mitad de la cancha. Cazula tocando para García. García más atrás para que se arme Gimnasia con Forrest López, abriendo juego para que se venga por este sector también el hombre de Gimnasia. Intentaba jugar, se le iba la pelota por línea final, línea de costado. Hay reposición con manos, es para el equipo de Tristán Suárez. El señor de las baterías, precios imbatibles, las mejores marcas, ahora delivery gratis llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chijra. Bueno Fabián, primer minuto de juego. Apareció el sol, Gimnasia todavía se va armando, recién una jugada, solamente una aproximación. Sí, es el intento que va a tener que tener Gimnasia para el duelo de esta tarde. Va a ser más la presión como lo había ocurrido frente a Deportivo Morón. Y es bastante destacado de que en los primeros minutos empiece a golpear, debido a que, bueno, obviamente Tristán Suárez va a estar en los 90 minutos a la expectativa de lo que va a ser el Lobo Jujeño. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Y ataca Gimnasia, recién se salvó Tristán Suárez, metieron al centro, arriba, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Gimnasia, conectó así en una aparición tremenda. Primero, ya lo habían exigido a Lugo, al arquero de Tristán Suárez, y nuevamente aparición de Suárez. Suárez, que le da la victoria a Gimnasia de Jujuy, pone el primero, factura y Lobo. Dos minutos de movida, esto es como salir ganando del vestuario, y nuevamente así, de movida, de arranque. Gimnasia golpea primero, y el que golpea primero golpea dos veces. Así es en el box y en el fútbol también, porque Gimnasia arrancó con ganas hace rato, con aproximación, y ahora directamente facturando en una equivocación. Así se durmieron todos en el fondo de Tristán Suárez, y Suárez precisamente para el equipo de Gimnasia para meter el primero. Fabián, gana Gimnasia 1-0. Así es, exactamente. Un gran contragolpe protagonizó el Lobo Jujeño en los primeros minutos del encuentro. Primero un remate fuerte al medio, atajada a medias de parte de Rodrigo Lugo, y justo aprovecharon el rebote. Tiraron un centro justo al punto de penal, un poco más avanzado, y ahí llegó Suárez, que la paró de pecho, hizo una tijereta, y especie de chilena, y lo pasó, le hizo sombrero, lo pasó por arriba a Lugo. Gana Gimnasia Grima Jujuy, golpea en los primeros minutos y es lo que estábamos esperando. Ahora se viene otro duelo aquí en el 23 de agosto. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Ataca Tristán Suárez, que busca el empate, ahora metieron el centro arriba, tiró. se la perdió el hombre de Tristán Suárez, solo Domínguez no pudo llegar a conectar de cabeza, cruzaba la pelota todo el área de Gimnasia, se termina perdiendo esa pelota por línea final, por eso va a reponer desde su arco el equipo de Cacho Siase. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Está ganando Gimnasia, sí, estamos en 4 minutos de esta primera parte, gana el equipo de Cacho Siase, recién convirtió Suárez a los 2 minutos de movida, y hace rato Fabián decía, es como salir ganando del vestuario, así golpeó Gimnasia de movida, al igual que fue frente al Gasito, la verdad que me recuerda tanto ese partido de Deportivo Morón que arrancó ganando Gimnasia, terminó ganando Fabián. Sí, exactamente, así que bueno, ahora se va a contraatacar, se viene otro peligro en el área de Tristán Suárez, que va a estar constantemente jugando la pelota parada, jugando, tirando los centros, así que tiene que estar concentrado en la zona defensiva. El Ángulo, tu ferretería amiga, máquinas, herramientas, herrajes, bulonería, lo que buscas para tu taller o casa, ventas por mayor y menor. Nos encontramos en Burela 48, teléfono 431-1289. Bueno, Isaac y arco para Gimnasia, desde el fondo saldrá jugando el equipo de Cacho Siase, así la tiene Fascioli, Fascioli tocando la pelota para Juárez, Juárez intenta acá meter la pelota para García, sin embargo se cruza un hombre de Tristán Suárez, tirando la pelota a un costado, así en su terreno, va a reponer con manos, dice el árbitro que será para el equipo de Tristán Suárez. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico, Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36076. Así recuperaron el fondo Gimnasia cuando se venía, cruzaba fuerte, la pierde un hombre de Tristán Suárez, la volteaban hacia García, por eso habrá tiro libre en su terreno, cerca del círculo central, es para el globo jujeño. La esquina de Quique, sándwich y empanadas, milanesas, lomitos, hamburguesas, empanadas de pollo, carne y queso, en Humahuaca, esquina Tumuzla, teléfono 388-4552-870. Tiene que tener más precaución parte de López y Fascioli, porque hace rato tuvimos dos jugadas, solo dos centros en el área, y Domínguez ganó con total facilidad. Tiene que cerrarse un poco más la zona defensiva y no dejar los espacios. Bueno, acá terrible Otarola, casi se complica todo el fondo de Gimnasia. Tú puedo salir igual, acá ataca el ojo jujeño, ahora se viene Gimnasia, se venía Suárez, se venía acompañando también, así era el jugador Leandro González, le pellizcaron la pelota a Leandro González, terminaron tirando ese balón por línea final, por eso hay tiro de esquina para Gimnasia. C&G, más que limpieza, artículos de limpieza, lavandina, alcohol, producción propia, C&G, más que limpieza, en Humahuaca 217, delivery al 388-47-152-78. Le va a entrar esa pelota a Bertocci en 6 minutos de la primera parte. Está ganando Gimnasia. Gana el globo jujeño. Lo vivís por Radio Recuerdos, por la nueva FM allá en Humahuaca. Estamos llevándote la victoria parcial del equipo de Cacho Siase. Manos arriba de Bertocci, que le va a entrar esa pelota. Dan a la orden. Así cortita tocó la pelota cuando se venía García. Más atrás para Bertocci. Levanta la cabeza, levanta la mirada. Mete el centro arriba. Pasado Fascioli, no podía conectar de cabeza. Le va a quedar al hombre de Gimnasia. Viene, viene, no. Arriba, arriba se va. Apenas desviado, se esforzaba Cazula, camiseta número 4 para Gimnasia, cerca, cerca estuvo nuevamente el globo jujeño, en 7 minutos busca aumentar en el marcador el equipo de Cacho Siase. Exactamente, ahora bueno, ahora sí se ha preparado, se ha puesto un poco más consistente Gimnasia y Lima Jujuy en la zona de ataque, ahora han elaborado una jugada preparada en la zona de tiro de esquina, lamentablemente bueno, obviamente Cazula no llegó y para colmo está en posición adelantada, pero avisa Gimnasia, sabe de qué, tiene que ampliar la diferencia. Por acá se viene Tristán Suárez, se maniobra Domínguez, sin embargo le termina quitando la pelota, se recupera Domínguez y bien, recuperando el balón para el equipo de Tristán Suárez, así a rebotar la pelota en Cazula, cerca el tiro de esquina, así habrá lateral en ataque, sector izquierdo, es para la visita. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos, Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, partido detenido, así Pafundi detiene porque está sentido Cazula, está sentido Fabián Cazula. Sí, exactamente, había tuvo un choque con Domínguez y bueno, ahora se encuentra asistido y se le vuelve a levantar y entonces con normalidad vuelve a pararse y concentrarse y centrarse en su posición. Bueno, va a reponer Müller, allí muy cerca del área de Gimnasia. Viene Jovi de esa pelota. Lo viene buscando por acá Domínguez. Intenta Domínguez poner la pelota nuevamente para Müller. Revienta el fondo de Gimnasia, que no se quiso complicar. Termina tirando la pelota a un costado, lateral, cerca de la mitad de la cancha. Sector izquierdo. Repone el equipo de Tristán Suárez. Bergam, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, la peleaba acá Miranda, también estaba atento Müller, camiseta número 13 para el equipo de Tristán Suárez. Se equivocaba, marcaba Zipafundi, muy cerca de la jugada, por eso va a reponer con manos. Cerca de la mitad de la cancha, se iba esa pelota, es para Gimnasia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical de Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Se cumplen 9 minutos exactamente de esta primera parte. Gana Gimnasia, señoras y señores. Sí, está ganando el equipo de Cacho Siace. 2 minutos, marcó así el jugador Suárez, que ya le había dado un golazo a Gimnasia en el partido anterior acá, en este mismo terreno. Pero ahora vuelve a marcar, manos arriba. Muy contento, otro golazo. Bien lo contaba, lo narraba por acá Fabián, un golazo, ¿eh? Se equivocaron allí en el fondo de Tristán Suárez y apareció ahí el jugador Suárez para bajarla. Media chilena y tijera a la vez, tijera y media chilena de emboquillada, entró pidiendo permiso esa pelota, tremendo, facturó Gimnasia y está arriba en el marcador, Fabián. Sí, exactamente, ahora se despliega de Suárez, va a estar un poco relegado, un poco más, ayudando a la mitad de la cancha. Sabe de que, bueno, lo importante tiene que ser de que tiene que estar presionando constantemente, porque Suárez, Tristán Suárez le está costando bastante jugar por lo bajo, entonces está apostando por los pelotazos, por la llegada de Domínguez, y bueno, Gimnasia y Grima Jujuy tiene que lograr todo por todo para ser el ganador en este duelo. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Por acá sanciona Pofundi, será para Gimnasia. En 3/4 de cancha hay tiro libre para el Lobo Jujeño, la va acomodando Bertocci. Estamos en 10, casi 11 minutos de esta primera parte. Gana el Lobo Jujeño y lo vivís por Radio Recuerdo. Somos la inolvidable, siempre acompañamos a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Será Bertocci el encargado, también está parado frente a la pelota Cazula. Pero me parece que Bertocci tiene unas ganas bárbaras de entrarle a la pelota. Da la orden Pofundi, se la dejan para Bertocci. Vendrá llovido directo al arco. Va directo al arco, tiró, viene, viene, ahí le quedaba, estaba todo invalidado, había una falta, entonces sanciona así Pofundi para el equipo de Tristán Suárez. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre, zapatillas únicas, Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas, Ardillas Deportes, salta esquina Necochea. Bueno, Fabián, qué importante arrancar ganando, siempre lo digo. Un gol del vestuario ayuda para ganar confianza y asentarse más en el campo de juego. Y eso fortalece también más la concentración, porque es lo que más le cuesta a Gimnasia y Grima Jujuy, estar concentrado, saber en qué posición. Y sabemos de que Gimnasia, cuando lo golpean en este campeonato y en el pasado torneo, le ha costado bastante revertir la situación, así que qué mejor arrancar de la mejor manera dando el primer golpe. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada, sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, colectora Acceso Sur. Por acá se cumplen 12 minutos de la primera parte. Gana Gimnasia. Sí, gana el Lobo Jujeño. Gana el equipo de Cacho Siace, que ahora tiene un saque lateral en su terreno. Sector derecho para el Lobo Jujeño. Así, Cazula ponía la pelota para que la pueda peinar Suárez, el autor del único gol del encuentro. 12 minutos. Nuevo lateral para el Lobo Jujeño, mitad de cancha. Repone con manos Gimnasia. Forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, barrio Chijra. Cazula, que lo venía buscando por acá a Leandro González, no llegaba bien esa pelota. Rechaza el fondo de Tristán Suárez. Facioli, le va a quedar a Facioli, que lentamente va tirando la pelota para Otarola. Revienta Otarola, no se quiso complicar. Acá se viene el Lobo Jujeño, se venía Leandro González, corría, así también acompañaba a Suárez, pero primero llega el arquero Lugo para quedarse con esa pelota. Sale jugando desde su terreno, desde su arco, el equipo de Tristán Suárez. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Así la pelota la recepcionaba en el fondo, en la defensa de Gimnasia López. que la verdad no sé qué quiso hacer, la terminó tirando a cualquier parte, por eso hay lateral en el terreno de Tristán Suárez, sector izquierdo para ellos, repone con manos la visita. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa, Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colectora, acceso sur. Fascioli que ponía la pelota en la corrida de Leandro González. Lo terminan bajando al jugador de Gimnasia. No cobra, no sanciona. Así Pafundi. La pelota ya la recuperó el fondo del equipo de Tristán Suárez. La vienen tocando para que la tenga acá Duarte. Duarte tocando así con el jugador Bettini. Bettini intenta más atrás para su arquero Lugo. Saldrá jugando la visita. Construyendo bases firmes para la comunidad. Concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, apoyando al capo del norte. Y acá le quedó Gimnasia para la corrida a Leandro González. Va Leandro González, no está adelantado, se viene, acá está Locanto. No pudo ser, se pasaba Bertocci cuando se venía el segundo de Gimnasia. No se entendieron en esta. Fabián pudo llegar el segundo para el globo. No escuchó el grito, el pedido de Suárez de parte de Bertocci, que estaba solo y le anticipó la jugada, le robó el pelota, podía haber sido el segundo tanto. Bueno, acá se equivoca en el fondo Gimnasia, casi factura Domínguez. Sí que se la pescaron hacia Domínguez. La pelota en el fondo de Gimnasia. Habrá que tener mucha atención. Habrá que tener mucho cuidado en realidad. Así no se entendían entre Forest López y también Fascioli. Me parece que tendrán que tener mucho cuidado, porque Domínguez ya viene avisando y hace rato, Fabián. Si bien es el único referente del área, se está poblando la zona de los volantes de Tristán Suárez. Sabe que está metiendo un poco más de presión, así que tiene que estar atento de parte de Gimnasia Irén Jujuy para jugar, reventar las zonas, alejar el peligro en su área. Y acá se termina equivocando nuevamente por ahí García. No podía García para Gimnasia. Ahora mete una chilena. Rechaza para el lobo jujeño. La venía parando para acá Suárez, el autor del gol. Sin embargo, se recompone así en el fondo el equipo de Tristán Suárez. Ya la pelota la tiene el arquero Lugo, que va tocando para el jugador Muñoz. Se la tiene Muñoz. Pierna derecha, levanta la cabeza. Pone la pelota para que la tenga por acá el número 10, Miranda. Entonces, la tiene el equipo de Tristán Suárez. Se equivocan, había una falta que sancionaba. Así Pafundi, hay un hombre caído en el terreno de Tristán Suárez. Será tiro libre para ellos. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Se cumplen 15 minutos de esta primera parte. Gana Gimnasia. Gana el Globo Jujeño 1-0. Comenta, cuenta Fabián Soto. Y bueno, fue Gimnasia el que dio el primer golpe. En los primeros minutos fue bastante agresivo. Tras anotar el gol, Gimnasia empezó a relajarse un poco en la zona de mitad de la cancha, solo presionando en la zona defensiva de parte de Tristán Suárez, quien bueno, ahora está galopando, está sumando más hombres al área de Lobo Jujeño, con Domínguez, bueno, que está generando un poco de desequilibrio en la zona de López y Fascioli, pero que bueno, Gimnasia tiene que estar todavía concentrado porque recién vamos 16 minutos, este duelo recién arranca. El señor de las baterías, precios imbatibles, las mejores marcas. Ahora delivery gratis llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Tijera. Bueno, cuando acá se venía el equipo de Tristán Suárez, tiraban un pelotazo arriba, cruzaba todo el área de Gimnasia. Terminó embolsando la pelota a Otarola, que ya sale jugando con un pelotazo para que se juegue en terreno de Tristán Suárez. Lo venían buscando por acá Leandro González. Sin embargo, cabecea bien un hombre de Tristán Suárez en el fondo. Ya la tiene así Duarte, que revienta con un pelotazo. Así va, salta arriba, no pudo conectar bien de cabeza Bertocci. Le va quedando a García, recupera Gimnasia. Así en el círculo central, la tiene el bojujeño. No puede el hombre de Gimnasia. Así era Jaime, que intentaba entre tres hombres. Sale bien, resuelve bien Jaime. Ya la pelota la tiene por acá. Suárez, va Suárez, autor del gol. Pone centro, tiró. Así se venía cruzando un hombre de Tristán Suárez. Despejando, era Duarte. No pudo llegar bien así Gimnasia. Sin embargo, se recupera, por eso tiene la pelota, así Cazula tocando con Bertocci abriendo juego para que la corra por acá Jaime. La tiene Gimnasia, a ver si en esta, muchachos, no podía porque se cruzaba bien. Así era Müller tirando la pelota al costado, cerca del banderín del córner. Así va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Repone con mano, Gimnasia, lateral para ellos, cerca del área del equipo de Tristán Suárez. Así lo hace efectivo. Cazula intentaba, saltaba Suárez, no podía conectar de cabeza. Sí conectaba bien Duarte, sacando la pelota para el equipo de Tristán Suárez. Hay un hombre caído de Gimnasia, le cometían falta. Sanciona, Sipa Fundi. Será para el Lobo Jujeño, Fabián. Así es, el jugador derribado en el área de Bertocci. Justo lo anticipó el 9 Domínguez. El número 10, perdón, Miranda, fue el que se lo llevó puesto por delante. Está sentido. Está la expectativa de que si lo van a recibir o no asistencia médica. No, me parece que por el momento se está acomodando un poco, se está levantando. Ahora sí, va a continuar en el juego tranquilamente Bertocci, quien, bueno, sufrió, fue el que le causaron la falta. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Por contarte que en este preciso momento se cumplen 19 minutos de esta primera parte. Gana Gimnasia y tiene la chance para marcar el segundo con Bertocci. Está parado frente a esa pelota. Me parece que ahora va directamente al arco. Le va a entrar Bertocci. Parado frente a esa pelota. Ahí le cometieron la falta. Da la orden para Fundi. Le entró Cazula. Tiró. Desviaba esa pelota en un hombre de Tristán Suárez. Se pierde por línea final ese balón. Por eso hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño. El Ángulo, tu ferretería amiga. Máquinas, herramientas, cerrajes, bulonería. Lo que buscas para tu taller o casa. Ventas por mayor y menor. Nos encontramos en Burela 48, teléfono 431-1289. Sí, Fabián. No, va a patear ahora Jaime. Va a ser el primer tiro, el segundo tiro de esquina de parte de Gimnasia. Perfecto. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa, poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, en teléfono 388-42-36076. Así le entró esa pelota, Jaime tiró, pasaba todo el centro, le quedó Bertocci, tiró arriba. Arriba el pelotazo, pero arriba la tiró la tribuna. Intentaba sorprender a Bertocci. Cuando se vino el centro de Jaime, nadie pudo conectar. Terminaron despejando el fondo, así le quedaba a Bertocci esa pelota. Intentó sorprender a Lugo, pero se le fue muy alta. Muy arriba la tribuna. Chance para Gimnasia en 20 minutos. Sigue ganando el Lobo Jujeño. La esquina de Quique, sándwich y empanadas. Milanesas, lomitos, hamburguesas, empanadas de pollo, carne y queso. En Humahuaca, esquina Tumuzla. Teléfono 388-4552-870. Estamos en 20 minutos de esta primera parte. Qué lindo decir que gana Gimnasia. Qué bueno es decir que gana el equipo de Cacho se hace. A los 2 minutos de esta primera parte marcó Suárez con un golazo, nuevamente sorprendiendo a todo el equipo de Tristán Suárez para ponerse arriba en el marcador. Gimnasia, que ahora busca también, intenta meter el segundo para ganar mayor tranquilidad. Acá la tiene el equipo de Tristán Suárez. Lo venían buscando así a Domínguez. Es el hombre que se ha mostrado por todo el frente del ataque de la defensa de Gimnasia. Así intentaba Arreguín, no podía. Metía en el centro, le va a quedar el hombre de Gimnasia. Así la termina controlando tranquilamente el arquero Otarola. Sale jugando desde el fondo el Lobo Jujeño. C&G más que limpieza. Artículos de limpieza, lavandina, alcohol, producción propia. C&G más que limpieza. En Humahuaca 217. Delivery al 388-47-152-78. La recuperó en mitad de cancha el equipo de Tristán Suárez. Tocan la pelota para Domínguez. La tiene Domínguez. Intentaba bien, salía así. Era Fascioli reventando la pelota. Está sentido Fascioli, que no se quiso complicar y terminó reventando cuando se venía el hombre de Tristán Suárez. Así bien atento en la marca Fascioli, el capitán de Gimnasia de Jujuy. Acá en mitad de cancha intentaba así la protección de Tomasini del equipo de Tristán Suárez, que ya recuperó la pelota. Sector derecho, el terreno de Gimnasia. Ataca ahora la visita, se viene así Arreguín, intenta Arreguín, entre dos hombres del Lobo Jujeño. Ponía la pelota para Muñoz. Muñoz abriendo juego para que se venga todo Tristán Suárez. Tiró al arco, tiró. Así el hombre de Tristán Suárez intentaba sorprender. Era el jugador Miranda. Miranda, que tuvo la pelota, pero la controló bien Otarola. Atento en esta jugada, Fabián. Se viene el equipo de Tristán Suárez. Intentan ahora de media distancia. Sí, exactamente, porque ahora sí se han concentrado la zona defensiva para marcar a Domínguez. Como no había opción para buscar un pase, un compañero libre, intentó probar el arco. Por suerte, seguro Tarola, que controló la pelota sin dar rebote. Y bueno, sacó nomás Gimnasia, la está avisando lentamente Tristán Suárez. Ojo, hay que tener un poco más de cuidado porque no hay que cederle la pelota. Le está costando, como los duelos anteriores a Gimnasia, controlar más en la zona del medio campo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así va a reponer con manos el equipo de Tristán Suárez en la mitad de la cancha. Sí, exactamente en ese lugar. Camiseta número 3 para Müller. Lo intentaba por acá buscar a Domínguez. Revienta el fondo de Gimnasia. La pelota en la mitad de la cancha en el círculo central. Así va recepcionando Bettini. La tiene Bettini. Corre el equipo de Tristán Suárez. Ahora, claro, apurado para marcar el empate. Pero no puede. Gimnasia está parado bien en el fondo. Con algunas desatenciones. Hace rato, como bien comentábamos, acá con Fabián. Pero ahora un Gimnasia un poco más confiado porque está arriba en el marcador. Intentaban así meter al centro. La termina controlando el arquero Otarola, atento en cada jugada. En 23 minutos de esta primera parte sigue ganando Gimnasia 1-0. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Otarola que reventó con un pelotazo. Lo venían buscando por acá Suárez. Sin embargo, de arquero a arquero, porque la terminó controlando así en el fondo, en su terreno, Lugo, que ya pone la pelota para que se venga Domínguez. Revienta con un pelotazo, era Berizzo que lo buscaba acá a Müller, no puedo, sector izquierdo, sí Domínguez, intenta por así, va Domínguez, metió el centro, le va a quedar hacia Reguín, tiró, la pelota se va muy cerca del palo derecho de Otarola. Otra jugada, avisa, avisa y avisa el equipo de Tristán Suárez. Casi se viene el empate, Fabián. Sí, exactamente. Ahora en esta oportunidad Domínguez fue el que, en vez de avanzar por en la zona de en su área, avanzó hacia la mitad de la cancha. Se fue para una banda. Ahí fue el que tiró el centro. Solamente a Reguín, por lo poco que le quedaba, con lo arriesgado que le queda, se exigió para dar un remate cruzado. Por suerte se fue afuera. Me desespera un poco de que Gimnasia esté jugando mucho por abajo, por la zona del arquero. Pero me parece que es vital de importancia de que en esa zona se aleje, porque Tristán Suárez cada vez está avanzando un par de metros y está ocasionando un par de errores en el fondo de Gimnasia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Por acá se cumplen 25 minutos de esta primera parte. Gana Gimnasia, sí, gana el Lobo Jujeño, gana el equipo de Cacho, se hace en la tarde de sábado. Somos Radio Recuerdos, somos Radio La Nueva FM en Humahuaca. Llegamos a ese lindo lugar, llegamos al todo, a todo el norte argentino. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Cuando acá se venía Tristán Suárez, se metía en un centro y así le termina cometiendo falta al arquero Otarola. Sanciona bien cerca de la jugada Pafundi. Está sentido Otarola, está en el piso, se va recomponiendo, así lo ayuda el árbitro del encuentro. Pafundi que dice levantate, vamos a jugar entonces. 26 minutos de esta primera parte, 1-0 gana el Lobo. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre. Zapatillas únicas, Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas. Ardillas Deportes, salte esquina Necochea. Va a reventar con un pelotazo, así Otarola, para que se juegue en terreno de Tristán Suárez. Viene la pelota, la venían buscando por acá. A Cazula intentaba, no puede así recepcionar bien. Tampoco Jaime intenta ayudar así. Leandro González, nadie puede llegar a esa pelota. Le va a quedar a la gente de Tristán Suárez. Había una falta que sanciona así Pafundi cerca del área. Y es para ellos. Entonces, en 27 minutos, gana Gimnasia 1-0. Tiro libre para ellos. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada. Sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, colectora Acceso Sur. Revienta con un pelotazo así el arquero Lugo. Lo vienen buscando a Domínguez, el hombre que se ha mostrado más, el que más peligro ha llevado al arco de Otarola. Así la tiene Tristán Suárez. Intenta Melizo, la pelota la ponen para que la tenga Quiroga. Tiró Quiroga, le va a quedar así a Miranda. Intenta, nadie puede sacar, ahí estaba todo invalidado. Había banderín en alto, había posición adelantada que marcaba. Así entonces, para que Gimnasia pueda respirar en esta, Fabián. Intenta, menos mal, posición adelantada. Pero cómo intenta el equipo de Tristán Suárez, se viene buscando hace rato, a esta altura del partido ya merece el empate. Así es, está moviendo bastante Miranda y Melillo. Saben de que, bueno, eran los que más, menos tenían la posición de la pelota. Entonces ahora son los que más se están arriesgando, se están moviendo, se están desplegando, dinamizando. Y bueno, ahora están intentando probar por las bandas. Y ahí me parece que va a ser fuerte, vital, porque va a ser importante de que Gimnasia y Lima Jujuy esté atento. Recordemos que los asistentes, Miguel, son, Samuel, son el número uno es Lucas Ripoli, la que está a cargo del ataque de Gimnasia y Lima Jujuy. Y el asistente número 2, la asistente número 2, mejor dicho, es Leila Argañarás, la que está en el ataque de Titán Suárez. Forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, Barrio Chigra. Así la venía controlando en el fondo Gimnasia. Fascioli tocando para Otarola. Otarola que reventó con un pelotazo de arquero a arquero porque se la controla en este sector Lugo. Estamos en 28 minutos de esta parte inicial. Gana Gimnasia, se equivocaron acá. La tiene el Lobo Jujeño, tiró. Y el arquero Lugo se arroja al piso manoteando esa pelota cuando acá casi Gimnasia factura. Gran equivocación, grosero error en la defensa de Tristán Suárez. Se la regalaron a Gimnasia y casi el Lobo factura, Fabián. Me parece que en esta oportunidad se equivocó Suárez. Ahí estaba discutiendo junto con Leandro González. Me parece que tenía que haber realizado otra jugada mejor. Él intentó probar de afuera. El remate no fue muy fuerte, pero fue bastante esquinado. Y bueno, ahí le dejó a Lugo sin complicaciones para enviar afuera. Y aquí tiene tiro de esquina Gimnasia. Va a ver Tochi. Le entró esa pelota. Primer palo arriba. Termina conectando de cabeza. Era Quiroga peinando esa pelota para que se vaya por un costado. Cerca del área de Tristán Suárez. Así en 29 minutos. Para reponer con manos el Lobo Jujeño. Corralón Avenida. Materiales para la construcción. Ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida. Tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495. Pálpala. Gran equivocación, la verdad, grosera equivocación en el fondo del equipo de Tristán Suárez. Casi aprovecha Gimnasia, que ahora tiene un lateral. Va Juárez, lo tiene cerca, sigue a Jaime. Intenta Juárez buscando ahora a Leandro González. Lo marcan así al hombre de Gimnasia. Así con camiseta número 6, Tomasini. Intenta Tomasini, lo empuja Tomasini. Para mí lo comete falta, cerca del banderín. La pelota se va por línea final. Será para Gimnasia, será para el Lobo Jujeño. Así entonces, nuevamente Juárez, camiseta número 3 para el Lobo Jujeño, para reponer con manos el equipo de Cacho Siace. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, colectora, acceso sur. Así Jaime lo venía buscando a Leandro González, sin embargo, un hombre. Así la defensa del equipo de Tristán Suárez. Era Müller directamente para sacar esa pelota, que ahora ya la tiene Domínguez. Ataca, se viene con todo Tristán Suárez. La ponen para que la tenga Arreguín. Arreguín va a sector izquierdo, entre dos, tres hombres de Gimnasia. Hace la personal, se mete a Arreguín, va Arreguín, tiró. Y ahí el arquero atento, Otarola. Qué jugada que metió Arreguín. Se bailó a dos o tres hombres de Gimnasia, remató al arco y atento Otarola, que termina quedándose con esa pelota. Casi chance de gol para el equipo de Tristán Suárez. Casi lo empatan, Fabián. Sí, parecía que se iba a complicar a Reguín en la zona por la banda por la izquierda. Sin embargo, logró resolver, logró pasar a dos, tres y tres jugadores de Gimnasia y Lima Jujuy. Vio que estaba alejado, me parece que Melillo, que estaba jugando por derecha, estaba esperando un centro y intentó probar al arco. Nuevamente Otarola responde sin complicaciones, seguro. Y me parece que Gimnasia tiene que estar un poco más atento. Acá estas jugadas es imperdonable porque acá me parece que Arregui podría haber dinamizado un poco más, podría haber sido más contragolpeador en esa jugada. Y bueno, ahora en esta oportunidad tiene que ser más decisivo, incisivo y pararse bien en la zona defensiva. Construyendo bases firmes para la comunidad. Concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, apoyando al Capo del Norte. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, partido detenido, así lo están atendiendo al arquero Otarola, que recibió realmente de una manera tremenda ese remate, aguantando un poco con los pies y con el estómago. Y ahí está sentido. por eso hay partido detenido. Aprovechan ahí los jugadores para refrescarse, nosotros aprovechamos para vender. El señor de las baterías, precios imbatibles en las mejores marcas, ahora delivery gratis, llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chicra, Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Bueno, todavía no se reanuda el encuentro, los jugadores aprovechan también para tomar algunas indicaciones. Ahí lo veíamos a Leandro González. Fabián Cacho Siace le estaba diciendo todo como para que se acomoden bien en la cancha. Acá ha perdido el control del partido Gimnasia, le ha regalado un poco la iniciativa al equipo de Tristán Suárez, que ahora busca incesantemente el empate. Sí, exactamente, la única ocasión que tuvo Gimnasia fue a través de un error en la zona defensiva, una devolución mala de parte de Duarte para Tomasini, ahí la recuperó y como lo señalaste, Samuel, lo recuperó Suárez. Suárez con apresurado, bien confiado porque había anotado el primer tanto en los primeros minutos del partido, intentó probarlo de afuera y bueno, ahí tuvo la reacción de Lugo. Eso fue también lo que vos mencionaste, de que bueno, se estaban ordenando de parte de Leandro González, hablando con Ciale, bueno, ahora está hablando con Bertón. Tochi, tiene que organizarse un poco más el ataque Gimnasia y Grima Jujuy porque me parece que le está faltando un poco de potencia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Acá la tiene Miranda, va Miranda, intenta ahí, se cruzaba bien Fascioli para Gimnasia cuando se venía Miranda. Termina tirando Fascioli esa pelota por línea final, por eso habrá tiro de esquina para el equipo de Tristán Suárez. El Ángulo, tu ferretería amiga, máquinas, herramientas, herrajes, bulonería, lo que buscas para tu taller o casa, ventas por mayor y menor. Nos encontramos en Burela 48, teléfono 431-1289. Precisamente camiseta número 10, Miranda que va acomodando esa pelota. Sector izquierdo para esos, ahí tiro de esquina para Tristán Suárez. Todavía no da la orden así el árbitro del partido. La termina dando ahora sí, se viene el pelotazo. Pasado, segundo palo, arriba. La venía conectando de cabeza. Era el jugador Duarte. La termina peinando mal la pelota. Se va, se pierde por línea lateral. Así muy cerca del banderín. Va a reponer con manos al equipo de Cacho Siace. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36076. Y el encargado dice lateral es Juárez, que lo vio cerca hacia Bertocci. Bertocci que pone un pelotazo arriba para la corrida de Leandro González, sin embargo se cruza bien de cabeza así Duarte despejando para Tristán Suárez. La pelota le queda igual a Gimnasia, se va por línea lateral, así sanciona primero una falta. El árbitro del encuentro es para Gimnasia, se lo tiene así Bertocci, va Bertocci buscando por el andar y el izquierdo más atrás para que se arme Gimnasia con Juárez, así lo tiene Juárez, más atrás para Jaime, va Jaime, intenta cuando se venía acá el hombre de Tristán Suárez, viene, viene en esta solo entre dos hombres, la busca, así era Miranda, no pudo Miranda resolver en esta jugada, tremendo Fabián. Tremenda equivocación de Gimnasia, casi, casi le regalan el gol al equipo de Tristán Suárez. Decir que no aprovechó bien Miranda, porque si no se venía el empate. Sí, exactamente, le está faltando a Gimnasia de Grima Jujuy una concentración, una comunicación entre la zona de Fascioli, García y también la de López. En esta oportunidad, como vos mencionaste, decir que Miranda no aprovechó, no avanzó un par de metros e intentó probar de lejos, porque hubiera sido el empate transitorio del encuentro. Así la tiene Arreguín, puso la pelota para Ventini, tiró. Así a rebotar esa pelota en un hombre de Gimnasia, en Fascioli. En última instancia, por eso ganan. Un tiro de esquina, así va a acomodar esa pelota. Miranda, camiseta número 10 para el equipo de Tristán Suárez. En 36 minutos de este primer tiempo, gana Gimnasia 1-0, pero le cascotea el rancho al equipo de Cacho Siace, que viene salvándose de varias. Y acá tiene una nueva chance el equipo de Tristán Suárez, que va, pelota, primer palo, arriba, conecta de cabeza Bertocci, despejando para Gimnasia. Así lo va a quedar a Quiroga, levanta la cabeza Quiroga, pone la pelota ya muy pasada, primero viene la marca, pone el cuerpo, el jugador Juárez para Gimnasia. Se termina perdiendo esa pelota por línea final. Por eso, ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. La esquina de Quique, sándwich y empanadas, milanesas, lomitos, hamburguesas, empanadas de pollo, carne y queso. En Humahuaca, esquina Tumuzla, teléfono 388-4552-870. Bueno, el gol y nada más. Una equivocación así en el fondo de Tristán Suárez y nada más de Gimnasia, Fabián. En 37 minutos, ¿qué podemos esperar? Que se termine esa primera parte, esta primera parte, donde lo ve ganador a Gimnasia y luego así encarar mejor el segundo tiempo. Si bien está siendo un poco más con peligro, genera un poco más Tristán Suárez, por el momento no lo está complicando bastante a Otárola. Eso es lo bueno que se puede rescatar, porque tuvo oportunidades en varias ocasiones de avanzar un par de avanzar más metros, de acercarse más al área, y sin embargo, bueno, me parece que cuando llegan al arco no saben qué decisión tomar, cómo, si van a patear o van a dar otro pase. Eso es lo rescatable que está teniendo. Por el momento tiene que pararse muy bien en la zona defensiva, porque por un momento se concentran, por otra ocasión no. Esto es un juego de 90 minutos, esto se sabe, de que tiene que sí o sí concentrarse en Gimnasia si quiere ampliar la diferencia. 6G, más que limpieza, artículos de limpieza, lavandina, alcohol, producción propia. 6G, más que limpieza, en Humahuaca 217, delivery al 388-47-152-78. Aquí Cazula hacía rebotar la pelota en el hombre de Tristán Suárez, por eso gana un lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Así la tiene el propio Cazula, que va a ser el encargado de reponer con manos. 38 minutos de esta primera parte, gana Gimnasia. Así se muestra García, también el hombre, así va para Bertocci la pelota. Recepciona de cabeza Bertocci, pone la pelota para que la tenga García. García intenta jugar, se equivoca. García, cuando intentaba habilitar acá a Cazula, la pelota se termina perdiendo por línea final. Por eso repone con manos la visita. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras, inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Aquí la pelota la tiene Lugo en el fondo, arquero de Tristán Suárez, jugando para Duarte, maniobra Duarte, abre la pelota para la corrida de Tomasini, así la tiene Tomasini, levanta la cabeza, pone el balón para Reguín, que se ha mostrado también incisivo por todo el frente del ataque del equipo de Tristán Suárez. La pelota venía para Muñoz, Muñoz hace la corrida, metía el pelotazo para la corrida, Domínguez se termina equivocando, esa pelota se pierde por línea final. Por eso, en su terreno, sector izquierdo, repone con manos el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, controla de a ratos Gimnasia de Jujuy, Fabián, pero el equipo de Tristán Suárez, que tiene más posesión de la pelota, pero también le falta eso que bien aclarabas hace rato, la definición, la contundencia para poder marcar el empate. Lo tuvo en varias oportunidades, pero le faltó eso, marcar el gol. Sí, yo creo que peca un poco de esa ingenuidad, esa idea de que, bueno, el juego que se venía desplegando de la B Metropolitana. Sin embargo, bueno, hay que ver, hay que esperar. Yo pienso que tiene que ordenarse Gimnasia y Lima Jujuy por la zona defensiva. En el medio tienen que estar bastante, tienen que controlar el juego. Yo lo veo a Bertocci, que es más de que quiere probar más el arco que ver qué juego puede generar. Le falta ese jugador creativo, o sea, tipo Luna, Martín Pérez Guedes en el último torneo. Así que hay que ver, los delanteros tienen que también conectarse un poco más. Recién, bueno, en la última jugada que tuvo Suárez, le faltó esa comunicación que tuvo con Leandro González. Hay que esperar, porque obviamente faltan 5 minutos. Tristán Suárez está atacando levemente, pero le falta un poco más de agresividad. Eso es lo rescatable de estos minutos de primer tiempo. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Pero tenemos 40 minutos, 40, sí, 40 de la primera parte. Gana Gimnasia por la mínima. En 40 minutos vamos a ver cuánto adiciona. Quedan 5 reglamentariamente, pero vamos a ver cuánto adiciona el partido, porque anduvo detenido el encuentro en esta primera parte. Cuando acá la recupera Tristán Suárez, intenta Reguín, se metía, primero se cruzaba. Así Juárez intenta, va Reguín, tiró. Muy cerca la pelota, otra chance tremenda que tuvo el equipo de Tristán Suárez. Hacía vista el arquero Otárola, la veía pasar muy cerca del palo derecho. Acá se termina salvando nuevamente Gimnasia, Fabián. Sí, me parece interesante ahora, porque Bettini empezó a avanzar un par de metros, fue el que generó una jugada colectiva junto con Quiroga. Y bueno, en esta oportunidad fue un remate cruzado rasante. por poco cerca, estuvo cerca Tristán Suárez del empate. Y bueno, ahora Arciale empieza a hablar con su ayudante campo para ver qué cambios o qué análisis puede realizar en el entretiempo cuando hable en el vestuario con sus jugadores. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, para mí lo mejor que puede pasar es que se termine la primera parte, que se vaya ganando Gimnasia en los primeros 45 minutos, como bien arrancó en el partido anterior cuando le termina ganando acá al Gallito, al Deportivo Morón. De esta manera, desde el vestuario arrancó ganando Gimnasia, pero perdió el control del encuentro, el control del balón. Le cedió la iniciativa hacia el equipo de Tristán Suárez, que tienen todas las jugadas, las más claras, pero realmente le falta lo que contaba y acotaba hace rato, la falta de definición, la contundencia, esa frialdad para poder definir. Cuando acá se viene el equipo de Tristán Suárez, metía en la pelota para Melillo, se cruzaba así Cazula defendiendo para Gimnasia con falta, dice Pafundi, por eso así está caído el hombre de Tristán Suárez, camiseta 11 Melillo, en tres cuartos de cancha, cerca del área de Gimnasia, hay tiro libre para Tristán Suárez. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre, zapatillas únicas, Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas, Ardillas Deportes, alta esquina Necochea. Va acomodando esa pelota Miranda, el encargado de cada pelota detenida, Miranda, que no sé si va a poner el centro o se va a animar al arco. No da la orden todavía, sí, el árbitro del partido. Estamos en 43 minutos de esta primera parte. Gana el Globo Jujeño. Sí, gana Gimnasia. Gana por la mínima. El gol a los dos minutos lo hizo Suárez. Va Miranda, tira el centro, tiró. Pasaba todo el área el hombre de Tristán Suárez. Era Duarte que no pudo conectar de cabeza. Se va la pelota por línea final. Por eso hay saque de arco para Gimnasia. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, colectora, acceso sur. Y llega Tristán Suárez. Fabián no puede marcar el empate. Algo de fortuna tiene el equipo del Cacho, se hace, pero la verdad, complicado. Por eso te decía hace rato, para mí lo mejor que puede pasar es que se vaya esta primera parte, que se vaya con un Gimnasia ganador por la mínima diferencia, pero ganando al fin. Sí, ahora cambio de postura porque estos tres minutos fatales fueron fatales para Gimnasia Grima de Jujuy. Decís que en esta última jugada Duarte no logró conectar bien de cabeza. Habían perdido la marca, justo eso es lo que más lo llama la atención, porque eso es lo que está llamando la atención de parte de Ciale, de parte también de Fascioli, quien, bueno, obviamente fue otro jugador que había hecho avisado porque había perdido la marca, así que estos primeros minutos tiene que asegurarse Gimnasia. Así la tiene Gimnasia, puede ser la chance para el Globo Jujeño. Así no podía rematar, era bien, se venía Quintero, sin embargo, se cruzaba. Viene un hombre de Tristán Suárez tirando con un pelotazo la pelota a terreno de Gimnasia, la controla Fascioli. Fascioli tocando con Otarola, la tiene Otarola, va a reventar con un pelotazo. Así va Otarola, en 44 minutos de esta primera parte, no podía llegar ningún hombre de Gimnasia. La pelota se va por un costado, por línea final, por eso habrá saque de arco, no, en su terreno, repone con manos el equipo de Tristán Suárez. Forrajería y peluquería Canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, barrio Chicra. Bueno, vamos a ir hasta los 48, Fabián. Tres minutos acaba de marcar el cuarto árbitro del partido. Tres minutos más, hasta los 48 jugamos. Sí, exactamente. Recién le pegó un grito tremendo a toda la zona de Gimnasia, los que estaban en medio campo, porque estaban bajando, Fascioli no estaba bajando y habían solamente, de no ser por Otarola y por López, estaban como tres jugadores de Tristán Suárez en el ataque. Es algo que tiene que, un tirón de oreja tiene que realizar en el vestuario en el entretiempo. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Cuando acá se venía Cazula, entraba Cazula, lo bajaban a Cazula. Terminan tirando la pelota por línea final, reclama Gimnasia, sí. Bien parado Pafundi, entonces marcaba primero una falta que le habían cometido al hombre de Gimnasia. Sin embargo, la pelota se terminó perdiendo por línea final. Estamos en 46. Sí, 46 minutos de esta parte inicial. Gana Gimnasia. Gana el Globo Jujeño por la mínima. Hay tiro de esquina para el Globo Jujeño. La va acomodando así Bertocci. Se están así diciendo de todo. Cazula y Lugo, el arquero de Tristán Suárez. Hay manotazos. Fabián, ahora estamos en un terreno que no le conviene a Gimnasia, ¿eh? Aquí se están agarrando todos. Así en el área. El árbitro está llamando así la atención, ¿eh? Me parece que Lugo y Cazula, Cazula y Lugo. Habrá una amarilla, seguramente para Cazula, sí. Ahí está, para Cazula. será para Cazula, dice que se vaya. A un costado cuando sigue reclamando Cazula y amarilla. Sí, para Lugo y para Cazula. Lugo el arquero de Tristán Suárez y Cazula que se temían así diciendo de todo. Cuando acá todavía no da la orden, el árbitro del partido para que se pueda iniciar este tiro de esquina. La verdad, tremendo, ¿eh? Esto no lo conviene a Gimnasia, meterse en ese terreno de la discusión y de los empujones. Acá sí va a dar la orden ahora, sí, Pafundi, le va a entrar Bertocci. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Pero pasado, venía esa pelota, la termina embolsando así el arquero Lugo cuando se venía Gimnasia, pero bien atento el hombre, el arquero de Tristán Suárez que se quedó con ese balón. Gimnasia no puede en esta, con pelota detenida. Y te dije, Fabián, para mí lo mejor que se vayan los primeros 45 minutos. Que se vaya con un Gimnasia ganador. Y en el segundo tiempo a ver cómo hacemos. Acá se equivocaron, la recupera Gimnasia. La tiene pero muy solitario entre tres hombres de Tristán Suárez. No pudo así, era Jaime. La pelota le viene quedando a Bertocci. Bertocci, ahí maniobra entre dos hombres. Bertocci, la pelota la pone para Cazula. Larga se va. Larga se va esa pelota, por eso se termina perdiendo por línea lateral en su terreno. Sector izquierdo, repone con manos la visita. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur, construyendo bases firmes para la comunidad. Concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, apoyando al capo del norte. Se terminó, señoras y señores, acá Pafundi también marca el círculo central. Se terminó la primera parte, los primeros 45 minutos. Gimnasia 1, Tristán Suárez 0. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1 MHz. En los relatos, Samuel Lea, en los comentarios, Fabián Soto. Lo que pedíamos hace rato, que se termine el encuentro, los primeros 45 minutos, para que Gimnasia pueda repensar el partido de cómo lo está planteando el equipo de Ciacia, con equivocaciones, hacia mitad de cancha, en el fondo también algunas desatenciones y que no se termina de ensamblar arriba con los hombres de punta. Pero eso seguramente lo va a charlar ahora en el vestuario y ya va a venir Fabián Soto también para el comentario de esta primera parte que lo ve a Gimnasia ganador con un gol de Suárez sorprendiendo de movida prácticamente del vestuario a los dos minutos de este primer tiempo. Marcó Suárez el único gol de la tarde de sábado para que gane Gimnasia por la mínima. Nos vamos allá a Estudios Centrales y ya venimos para el comentario de Fabián Soto. Bueno, ahí finalizó nomás el primer tiempo del partido, del encuentro del día de hoy. Gimnasia contra Tristán Suárez. Buen resultado del primer tiempo, 1-0.